La campaña denominada Argentina Humana del Frente Patria Grande llegó a Córdoba. El sábado pasado, militantes de esta agrupación salieron a las calles para impulsar la candidatura a presidente de Juan Grabois dentro del Frente de Todos. En Radio Garabato hablamos con Coti San Pedro, referente de Patria Grande en Córdoba. Salimos con la campaña Argentina Humana, impulsando la candidatura de nuestro compañero Juan Grabois como candidato a presidente. Este año hay elecciones presidenciales y para nosotros es fundamental frenar el avance de quienes pretenden un ajuste brutal, que quieren vender el país y que están más preocupados por pagar el FMI que por resolver las problemáticas urgentes que tiene nuestro pueblo. Para eso creemos que es fundamental unidad al frente de todos, pero sin embargo que tiene que haber hacia adentro la posibilidad de que se materialicen y se muestren las diferentes perspectivas del espacio. Y la candidatura de Juan es fundamental para representar a un sector que hoy no está representado, que pretende defender la soberanía nacional de nuestros bienes y que estamos convencidos y convencidas de que es necesaria la redistribución de la riqueza en nuestro país, porque estamos convencidos y convencidas de que es inadmisible que más del 40% de los argentinos y las argentinas viven en la pobreza, y creemos que es posible construir una Argentina humana donde las personas se pongan en el centro y se resuelven los problemas urgentes que tienen millones de argentinos. La actividad del sábado tuvo réplica en todo el país con volantes, afiches y actividades a cargo de la militancia. Poner a las personas en el centro implica seguir impulsando y promoviendo políticas como la del salario básico universal, como la integración de nuestros barrios populares, apostar a la formalización e institucionalización de la economía popular para que todos los trabajadores y las trabajadoras tengan derechos básicos, apostar a la soberanía alimentaria a través de la creación de la empresa pública de alimentos y muchas otras iniciativas sobre las cuales venimos trabajando y que tenemos que profundizar. Desde Radio Garabato, en San Marcos Sierras, provincia de Córdoba, saludamos a todo el equipo del informativo Farco.